Esta es la tecla M. La T y la M. Oye, cuando te vas, ¿por qué no te quedas? Al menos un poquito, un ratito más. Te juro me matas cuando vos me miras. Esos ojos marrones que no pueden más. Es que no miento, andarte con cuentos. Te juro que atento, muero en el intento. Y es que no miento, andarte con cuentos. Te juro que atento. Llamo la atención porque ella es exclusiva. Ella es ideal, conmigo fuma sativa. Si me pongo tímido, toma la iniciativa. Cero mala vibra, esa mierda la esquiva. Y yo que rompí la dieta, le comí ese caramelo, culo, flow atleta. Yo voy piloteando y ella va armando una seta. Y pa' que la joda tengo encima una vereta. Una vereta. Y es que no miento, andarte con cuentos.